Basta ya de cebarse con los funcionarios. Vamos a otro tema. El tercer tema. Y entra una llamada. Rafa, tenemos una llamada. Un momentito. Sí, buenos días. Hola. Hola. ¿Usted de dónde llama? Hola. ¿Qué residencia llama usted? Hola. Espera, cara dura uno, que a ti no le gusta tu voz, hombre. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? Hola, mira. ¿Quién eres? Virginia. Virginia. Virginia, sí, la mujer del Nemesio. Tiene una voz muy bonita, ¿eh, Virginia? Gracias. Bueno, y todo lo tengo bueno. Oye, ¿no estaba hoy, no entrevistaba al Boris y tal Izalegirés, eh? Te has equivocado, emisora, me parece a mí, ¿eh? ¿No? Sí. Un segundito. Tenemos aquí al señor Boris Izalegirés. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Boris. Hola, ¿pero cómo estás? Hola, muy bien. Estoy aquí en Formentera. Estoy aquí en Formentera, porque yo soy Formentera. Formentera es un sitio precioso. No, digo que soy de Formentera. Pero vaya, ¿cómo dices esas cosas? No digas así. Boris, vale. Oye. Pero mira, dime, yo estoy realmente, estas navidades han sido muy especiales. He pasado una navidad espléndida. Y visas precioso. Unas plazas increíbles. Buenas noches. Uy. ¿Qué? Oye. Está usted pasando de la raya. Me está usted comiendo el tiempo, coño. Señor, oye, mira, si es que yo llamaba porque quiero vender una Vespa. No tenemos Vespa. Y tenemos como ha dicho la rebaja. Tenemos avispas, que a mi hija igual la imputan hoy. Tenemos avispas, avispones por ahí. Tocando. Pero si tenemos al rey. Ay, el rey, mira, tenemos dos reyes, ¿eh? Oye, querido Boris, yo he patinado con el elefante y me caí, pero tú patinas mucho, ¿no? Sí, con el aceite carbonero. Yo no que patine. Yo es que en vez de almohada tengo ladrillo. Bueno, oye, mira, que yo me voy, que tengo muchas cosas, que ayer ya estaba yo un poquito chocho y me voy a... Oye, os tengo que colgar, ¿eh? Que yo no llamo a cobro revenido de esto como hacen otros, ¿eh? Pero usted, pero vamos a ver, que nos queda poco tiempo. ¿Usted para qué ha llamado? Hola, no sé, si tampoco tengo teléfono. Os cuelgo, ¿eh? Adiós. Váyase usted, ala. Adiós. La verdad que ha sido una llamada muy interesante. Muchas gracias, Boris. De las mejores llamadas segundo, que ha habido. Estoy despidiendo de Boris. Perdón. ¿Cómo sois de maleducados? Perdón, cara dura. Que ha venido el chaval de Venezuela hasta aquí. Boris, muchas gracias, Boris. Ha sido un placer tenerte entre nosotros en esta radio. Por supuesto, siempre que queráis seréis bienvenidos a mi casa. Boris, todo un personaje, qué lujo tenerlo aquí. Pero bueno, vamos a presentar. Vamos con la tercera noticia. Aunque mira quién entra por la puerta, o sea, nada más y nada menos que Santiago Segura. ¿Pero esto qué es? Hola, digamos, buenas macho. Tardes, señores. Santiago, hola. Estoy flipando con este edificio. Es un edificio que está rodeado de zonas industriales. Por lo tanto, por la noche te cambian aquí. Un ambiente divertido. Esos hombres solteros, Santi, y casados. Santi, buenos días. Oye, ¿me dejarás hacer un camello en... ¿Un camello? 25? ¿Un camello? ¿Cómo hacerle un camello? Que se ha traído de la cabalgata de ayer, se ha traído dos camellos. De camello no, zoquetes. Y eso también no había animales, ¿eh? De camello no, zoquetes. Si me dejáis hacer un cameo, no camello. Por supuesto que sí. Tú estarás en mi próxima película. Yo quiero hacer de galán. Sí. ¿Tú estás en mi próxima película? Escucha esto, esto es muy importante. De galán, de hombre guapo, no de galán de eso que se pone en los dormitorios para colgar la chaqueta, hombre. De cabo a cabo, te comes todo mi... Censurado. Santiago, por favor, yo, aquí donde me ves, yo antes era actor porno. O sea, esto se puede decir porno, ¿no? Actor porno. Bueno, es verdad Por no aburrirte hacías algo, ¿no? Sí, es verdad que hacía corto solo, porque me vieron en el casting y... Yo vi tu película, se llamaba Tres Albuadas y un Cojín. Sí. Santiago. Vamos con la tercera noticia del día, por favor. Con tu almohada. Santiago, buenas tardes. Vamos a tocar. Nos vemos por las rotondas. Que te emocionas. Ya sé que te gusta Ibiza, te emociona. Que tenemos un minutillo para ¿un tocar. ¿Un minuto? Vamos a tocar el siguiente tema. ¿Sabéis cómo se toca un tema? ¿Cómo se toca un tema? En clave de sol. En sol, mira, do, re, mi, así. Do, re, mi. Sí, en clave de sol. Yo digo, le pregunto. Ya os estáis quedando conmigo. Cara dura uno, que sabe de música. ¿Clave de sol se puede tocar por la noche? La clave de sol... Te he dejado ahí pillado, ¿eh? Bueno, como, yo tengo un amigo que fue a hacer la prueba al Circo del Sol y fue por la noche y le echaron. Digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Si es que no. Si ya veo que aquí el que tiene los estudios hoy es igual. Vamos con el tercer y último tema, que aunque no es reciente de hoy, está calentito de hace unos cuantos días. ¿Vosotros conocéis un edificio que se llama El Cetis? Me encanta El Cetis. El Cetis de Vigo es un equipo que... ¿El Celtic de Glasgow? Son dos grandes equipos, sí. ¿Y vosotros tenéis estudio? ¿Vosotros habéis venido aquí a la radio? Creo que ha sido una demostración. El Cetis ha sido una demostración del conocimiento y la intensualidad del gobierno. ¿De qué ha dicho lo segundo? No sé, intensualidad. Intensualidad es una palabra esdrújula. Sí, preciosa. Yo sé lo que es el CETI. Es como los niños. El CETI es un sitio donde los autobuses van, están un rato y desaparecen otra vez. El CETI es increíble porque sí, la verdad que con todo lo que ha pasado, pagar 2 euros pavos para ir a Jesús. El CETI es un sitio donde hay locales comerciales alrededor. Sí, es muy bonito. Muy bonito el CETI. A partir de hoy vamos a abreviar. Es C1 y C2, ¿vale? Caradura 1 y caradura 2. Vale, yo paso hoy. A ver, C1. Te estás yendo por las ramas. Ya. O sea, y el C2. Bueno, el C2 ha cogido las ramas y el árbol. El C2 entero, no lo podríamos llamar gomados. Escúchame una cosa. C1 y C2, por favor, sí. Caradura 1 y 2. Es decir, el CETIS, aquí los magos de Ibiza estarían encantados porque aparece y desaparece por arte de magia. ¿Cuántos magos buenos hay en Ibiza? Hoy está abierto, mañana está cerrado. En Ibiza hay unos magos. Sobre todo arriba en Cambotino, como. Y dale. Pues ya no pasa. Me habléis del CETIS, a ver, no CETI, de las ramas. El CETIS para mí ha sido una muestra de inteligencia. Y artificial. De saber hacer por parte del gobierno de Ibicenco. Estoy muy emocionado. ¿Sabéis? Yo como niño digo que el CETI está muy bien porque puede pasear por abajo y no te pillan los autobuses. Decir inútiles es poco. Es decir. Uy, ¿sabéis lo que os digo? Que de aquí me parece a mí que me echan hoy de aquí. No, yo estoy fulminantemente despedido. A mí el CETI me gusta porque hay sitios para jugar abajo a la peonza y a las cosas porque vienen los autobuses. Caradura, ¿me dejáis que os haga una pregunta? Sí. ¿Qué os habéis tomado esta mañana? Yo he desayunado un cortado con leche de mi abuelo. Yo iba al CETI a desayunar y la cafetería está cerrada. Dice, si no hay autobuses, ¿para qué voy a tener abierta la cafetería? Bueno, señores, estoy muy contento de que hayan venido ustedes aquí. Pero tienen ustedes una cara dura que se la pisan. No, Rafa, de todo modo, hoy ha sido el primer día, entonces estábamos un poco nerviosos. También es verdad que estos estudios imponen, ¿no? Porque aquí han pasado, bueno, escenario que tenéis ahí, hay acto o dos, ¿eh? Los porque estudios. Porque ahí cabe uno o dos. O sea, te ha gustado, ¿eh? No. Me ha molado. A ver, el problema es que son los estudios de ustedes o los estudios de aquí. Los estudios en general. Anda, que el que estudió también lo de los autobuses del CETI iba con otra clase, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un poquito de alto en el camino y os vamos a presentar, ¿vale? Bueno, casi mejor que no, digo. No. Vamos a presentaros un poquito. Caradura 1 y Caradura 2 cada martes estarán con nosotros. Hoy hemos entrado un poquito así. Todo esto estaba preparadísimo y guionizado, Sí, lo hicimos de Nochevieja, lo estuvimos haciendo en el reservado de Pachá, estuvimos guionizando todo. Ahí en el B, ¿no? En el B, ¿no? La has pillado, ¿no? Ah, mira, qué rápido, jodido, ¿eh? Es rápido, pero en todo, ¿eh? Lo ha hecho su mujer y el rápido, el tío. Entonces, bueno, pues hemos preparado esto un poquito y esperemos que guste y que os haya reído un poquito con las chorradas que ha dicho este moderador, que es el único que tiene estudios de los tres, para que lo sepan ustedes. Y animamos a la gente que llame la próxima Rafa, pero vez, que llame. ¿Para el martes que viene no puede venir una moderadora? No. ¿Por qué? Porque no. Porque si viene una moderadora, pasáis de los temas, pasaréis de mí y estaréis con la moderadora y me quedaré yo solo. No. Yo le controlo a este. ¿Sí? Sabes que cara dura uno es controlable. Bueno, pues venga, va. Tenéis los micrófonos de esta casa, que es muy seria, para despedidos con esa cara dura que tenéis, porque vamos, de temas me parece a mí que sabéis poco. No, yo si aprovechas para darme el micrófono, me lo llevo, porque además el sábado hago una hora en Can Mentosa y nos falta un micro, y este micro es déjalo, bonito. Que solo tengo dos, no te lo lleves. Exactamente, ¿no? Muy importante recordar la obra Ibiza en un café de mi amigo José Boto. Yo el viernes también hago una obra, estoy arreglando el baño. Y recordar que el baño de Joaquín Garli es un baño que no entra cualquiera. ¿Sabéis lo que voy a hacer yo? Cualquiera. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Yo voy a hacer una buena obra por nuestros oyentes ahora. Yo os voy a cerrar el micro, por lo tanto, un abrazo y hasta el martes que viene. Muchas gracias, Rafael. Y oye, que me alegro que hayan traído carbón los reyes, ¿eh? Al precio que está la luz. Te habrán traído a ti. A mí me han traído 3 sacos. Venga, hasta el martes. Hasta luego. Salud.